Frena el coche, no te vayas. ¿Dónde irás ahora de madrugada? Bájate y arreglemos de una vez. La casa está intentando recordar el ruido de tus pasos. Y ha cocinado el plato que te gusta tanto. Te pido perdón por cada lágrima que tuve que ver caer. De tus ojos te juro fue sin querer. Fue por miedo a perderte, a vivir y no tenerte. Y aquí estoy solo, solo, solo sin ti. Solo y ahora me quiero morir solo. Más solo que la una, pensando en amarte a ti o ninguna. Solito, solo, solo, solo sin ti. Solo y ahora me quiero morir solo. Más solo que la una, pensando en amarte a ti o ninguna. Solito, solo, solo. Y si yo solo, mi amor. Dani Romero, me siento solo como en los tiempos de Filelo. Si no es contigo, mami, ya no creo en el amor. Esto es real, vengo, dame otra oportunidad. No le pongas nuestra relación el punto y final. Oye, princesa, ay, me tiene loquito la cabeza. Pensarte cada noche me estresa. Recuerdo cuando lo hacíamos, como tú nadie me besa. Pido perdón por cada lágrima que tuve que ver caer. De tus ojos, te juro, fue sin querer. Fue por miedo a perderte, a vivir y no tenerte. Y aquí estoy solo, solo, solo sin ti. Solo, y ahora me quiero morir solo. Más solo que la una, pensando en amarte o te a ninguna. Solito, solo, solo, solo, solo sin ti. Solo, y ahora me quiero morir solo. Más solo que la una, pensando en amarte o te a ninguna. Solito, solo. Solo, y solo, solo, solo, mi amor. Solito, solo, solo, solo, solo, solo. Frena el coche, no te vayas. ¿Dónde irás ahora de madrugada? Bájate y arreglemos una vez. Oye. ¿Y cómo puede ser, mujer? Que no entiendo cómo puede ser posible. Que hoy por hoy acepta solo un invisible. Sigo aferrada a la esperanza de que algún día decidas volver. Solo, solo, solito en Uruguay. Solo, solo, solo, yo. Yeah. Tres romántico. Larga, larga. Ay, solito y solo. Me quiero morir. Agustín Casanova. Frena el coche, no te vayas.